50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del miércoles 6 de octubre. Realizarán una jornada de perfeccionamiento docente en las escuelas. Será mañana en todas las escuelas de la provincia, por lo que los estudiantes no tendrán clases ese día. Las jornadas estarán abocadas a consolidar la tarea que están llevando adelante los equipos directivos docentes y de orientación escolar en cada escuela, junto a los docentes del programa Más ATR, para fortalecer las trayectorias educativas de todos los estudiantes. La fecha fue planificada para que la comunidad educativa pueda disponer del día previo al feriado largo. Artistas callejeros se movilizan al Consejo Deliberante. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. El Consejo Deliberante de nuestra ciudad tratará hoy un proyecto de ordenanza que apunta a proteger y fomentar las actividades artísticas callejeras. Hablamos con Matías Ferreira, integrante del colectivo de artistas de calle de La Plata. Hay artistas que hace mucho que trabajamos en la calle, hay otros que están arrancando. Todos tenemos el mismo derecho, digamos. Somos por excelencia itinerantes. Históricamente deambulamos, hacemos nuestros espectáculo donde consideramos que el público puede llegar a tener ganas de vernos, transformamos un espacio público en un espacio escénico y eso es muy valorable porque la cultura está bien vista acá y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y aportamos, como decía antes, aportamos la altura de la... Y sobre todo me gustaría recalcar esto, de que quien elige la calle como espacio de trabajo lo hace con una conciencia social también, porque quien tiene una formación artística de muchos años y sigue haciéndolo en la calle a la gorra es un acto más que valorable. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. El Museo de La Plata reabre al público. El próximo sábado reabre sus puertas el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Será con reservas de entradas y cupos limitados. Lo hará con una adaptación de su recorrido y funcionando a partir de las normas sanitarias y protocolos recomendados por la Universidad Nacional de La Plata. La reserva de entrada será únicamente de manera virtual, con un valor general de 200 pesos. Por su parte, los niños y niñas de 12 años y menores, jubilados y estudiantes, ingresarán gratuitamente. Todas las personas deberán estar registradas previamente. Quienes quieran visitar el museo pueden descargar el plano del recorrido y las audioguías para escuchar a través de su celular. Para más información se puede ingresar a www.museo.fncym.unlp.edu.ar. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 18. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.